Manuel Pinedo. Buenas tardes, Juan Pineda, perdón, Juan Manuel Pineda. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, acá desde Córdoba hablándote. ¿Cómo andás? Bien, bien, Juan Manuel. ¿Vos sos bibliotecólogo o cómo se dice? Yo soy bibliotecólogo. Bueno, soy bibliotecólogo, que es mi primer título que tuve de grado acá egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy licenciado en bibliotecología también, egresado de la misma universidad. Archivero profesional técnico de la UNC. Y también tengo un posgrado en España, en Barcelona. Soy magíster de información digital. Muy bien, o sea que ahí ya me resolviste en parte la entrevista, Juan Manuel, porque empezaste por la biblioteca y terminaste poniendo un pie en el mundo de lo digital. ¿Es por eso que a vos te están convocando para dar una charla online el día de mañana? Juan Manuel, ¿nos contás acerca de esto? Exactamente, mañana se abre, voy a ser el primero en un ciclo que se denomina ciclo de competencias bibliotecarias, que van a ir bibliotecarios especializados uno por mes a dar una charla virtual, ¿no?, a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Una charla que va a durar una hora y donde vamos a hablar de todo este fantástico mundo de las bibliotecas digitales. Ciclo de competencias bibliotecarias. ¿Y qué hay? ¿Hay como competencia, Juan Manuel, o se trata de ciclos para formar a otras bibliotecarias y bibliotecarios? ¿En qué van a consistir tus contenidos en esta charla? Exactamente, Juan Pablo. Son ciclos justamente de competencias y habilidades que deben tener los bibliotecarios hoy en la actualidad, en estos nuevos contextos que vivimos, ¿no?, donde la virtualidad hoy por hoy ha atravesado todas las actividades de la vida humana y la biblioteca no es ajena. La biblioteca puede brindar productos y servicios digitales en estos nuevos contextos, ¿no?, donde mucha de la educación ha pasado a ser virtual a todo nivel, ¿no? Independientemente del lugar que estemos, hoy por hoy hay más educación virtual que presencial en muchos casos. Claro, claro. Juan Manuel, y alcanza con una competencia, nos damos cuenta rápidamente de que la competencia es para incentivar a las bibliotecarias, bibliotecarios y a otros, ahora nos contarás quiénes más están en el objetivo, actualizarse, a ponerse al día con un montón de herramientas, pero también sirve, Juan Manuel, esto para diseñar de alguna manera lo que van a ser las bibliotecas en el futuro a las que vamos a tener acceso? Exactamente, esta charla de mañana va a tener de un doble sentido. Por un lado, contextualizar a la biblioteca actual, porque la biblioteca digital, al fin y al cabo, es una extensión de la biblioteca física, ¿no?, donde utiliza las herramientas como Internet para llegar a la mayor cantidad de población, independientemente del lugar que esté, ¿no? La biblioteca es un lugar organizado donde está la información, libros y otro tipo de documentos. Por lo cual vamos a tener una cuestión de contextualización histórica, filosófica y social del momento que estamos viviendo tan particular de pandemia, que todo está atravesado también por esta situación, ¿no?, tan emergente y que ha hecho acelerar los procesos y la utilización de la tecnología, ¿no? Las tecnologías y herramientas digitales hoy por hoy están atravesando a todas las capas de la sociedad. Obviamente también veremos en una segunda parte cómo implementar un poco y algunas experiencias de bibliotecas digitales en todo ámbito, ya sea bibliotecas populares, escolares, especializadas. Sabemos que hay distintos tipos de bibliotecas y con distintos tipos de dificultades también. No es lo mismo una biblioteca popular que tiene menos recursos a veces que una biblioteca especializada universitaria, ¿no? Tal cual, nos imaginamos mientras te escuchamos, Juan Manuel, una biblioteca de una localidad que, bueno, ni siquiera tiene buena ruta para acceder y que se convierte en un polo de conocimiento. ¿Tiene algo que ver el acceso o la democratización, como se suele decir, de los contenidos y de las cosas que vamos a buscar a las bibliotecas con estos cursos? ¿O es nada más una cuestión meramente técnica? No, hay una, por eso justamente la charla va a estar también analizando la cuestión social, ¿no? Porque tenemos también el tema de las brechas digitales. Justo me mencionas, por ejemplo, una biblioteca me imagino en el interior profundo de la Pampa, en el interior del interior, como decimos acá en Córdoba, ¿no? Y bueno, que una biblioteca popular que tiene dificultad de acceso, lo cual hace que estas, si se pueden apropiar y si hay una conectividad, digamos, que pueda conectarse, por ejemplo, a red de internet, tenemos posibilidades de acceder a información y por ende a un futuro conocimiento que sea útil para toda la comunidad de usuarios a la cual sirve. Para eso hay que estar formado, tener recursos técnicos y humanos capacitados para poder llegar y infraestructura tecnológica, ¿no? Que es posible con estas herramientas que hoy por hoy están mucho más accesibles que en otra época, ¿no? Dijiste que se habían tenido como que acelerar los tiempos, no me acuerdo cuál fue la frase que usaste, exactamente. Para muchas y para muchos fue como una carrerita, interrumpime lo que quieras, Juan Manuel, dale. No, fíjate vos, en la misma docencia, la biblioteca o las bibliotecas educativas, sea el nivel que sea, digamos, trabajan en conjunto con la docencia. Y obviamente, fíjate en los mismos docentes cómo han tenido que acelerar y de golpe, lo que no se había utilizado hace 20 años, ya cuando esta tecnología ya estaba, tuvimos que aprender todo de golpe y alfabetizarnos digitalmente e informacionalmente, en forma intensiva, ¿no? Tal cual. ¿Y de qué manera, además? ¿No fue como cualquier invitación que te llega en algún momento de la antigüedad, digamos? ¿Fue una manera de involucrarnos a todos con esto? Impresionante. Nos imaginamos de todas maneras que las bibliotecas estaban relacionadas, tenían redes, pero no sabemos, Juan Manuel, hasta qué punto esas redes de bibliotecas populares, sobre todo en la Argentina, estaban vivas o qué fue lo que pasó durante estos últimos años. ¿Vos sabés algo? Claro, sí. Si bien no estoy yo trabajando en biblioteca popular, trabajo en biblioteca universitaria, pero estoy al tanto, ¿no? Las bibliotecas populares sufren las cuestiones del contexto solamente social, económico que vive el país y la región, ¿no? Y obviamente les cuesta muchísimo en cuestión de recursos humanos, tecnológicos, acceder. Si bien está la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONAVIP, que ayuda mucho, y también el trabajo que hacen, trabajo de base que hacen estas bibliotecas, pero siempre les cuesta muchísimo el acceso a estas tecnologías, ¿no? Desde todo punto de vista. Claro. Pero es un gran trabajo que hacen estas bibliotecas populares, sin lugar a dudas, para poner y dar accesibilidad a la información a la gente, ¿no? Tal cual. Juan Manuel, nos damos cuenta de que es una cosa apasionante, que cuando volvamos a las bibliotecas que en estas jornadas se están cerrando, digo por la cuestión pandémica, ¿no? Cuando volvamos a las bibliotecas, digo, o cuando accedamos de manera virtual a las bibliotecas, no estaremos notando por ahí este laburo, pero empieza a darse con estas charlas online en las que vas a ser el primero en dar la patada inicial, podríamos decir, del ciclo de competencias bibliotecarias. Si tuvieras que dar un agradecimiento, Juan Manuel, ¿qué se te ocurre? Sí, un agradecimiento obviamente a la Autoridad de Biblioteca del Congreso por confiar a alguien del interior, ¿no? Como ustedes somos del interior, a veces que tenemos posibilidad de poder explicar lo que hemos en nuestra trayectoria y formación académica y que pueda ser útil, no solo los bibliotecarios, sino la gente en general, porque la ciudadanía en general, porque las bibliotecas pueden apropiarse, ¿no? Todos los ciudadanos. Y yo creo que son muy importantes para el acceso a la cultura y justamente al conocimiento, ¿no? Fundamental. Tal cual. Y los invito mañana a las 18 horas, va a ser online esta charla, va a durar aproximadamente una hora, va a ser por el Facebook de la Biblioteca del Congreso y en el sitio web de la Biblioteca del Congreso. Si ustedes lo buscan por Google, ahí aparece. Así que están todos invitados, a toda la gente, no hace falta que sean bibliotecario. Ahí está, un dato que nos quedaba fuera, mirá, era la invitación ampliada, Digo para cualquier persona que se interese, Juan Manuel. Bueno, se cortó. Fue justo a tiempo también. Más o menos ya teníamos el tema terminado con